Diario Primero de IRCS. Por Salomá. Mucho se comenta de los encuentros programados por nuestros bien amados hermanos, comprendemos que existen muchos caminos para lograr la contactación con los sublimes hijos del cosmos. ¿Cuánto se ha hilado en la mente del hombre, con las más inverosímiles historias, místicas, espirituales, rodeadas muchas con el tinte de misterio fenomenológico? ¿Conoce usted el significado del nombre IRCS? Respetando el silencio de nuestra jerarquía que nos convoca, respondemos a su inquietud, he aquí la respuesta. Encuentro del remanente cósmico sideral. Comprenderá usted que asisten al encuentro porque son remanentes de una civilización dispersa por el cosmos. Hoy, nuevamente convocados, se realizan las contactaciones en busca de la información para servir en silencio. Si usted ha visitado la zona de encuentro, ¿qué experiencias recogió? Si no ha tenido respuesta, búsquela en su interior hasta clarificar sus preguntas. Para quienes en su conocimiento del lugar comprueben el despertar de un estado de conciencia cósmica, tiene respuesta al llamado kármico de nuestros venerados hermanos. Antes de introducirnos por el silencioso túnel de IRCS, recordamos las experiencias con nuestra hermandad blanca en respuesta con los hijos de la luz. Vuestra mente viaja junto al tiempo místico del conocimiento universal, hasta situarse en la ciudad de la luz, conocida por Shambhala. Es allí, como comprobamos, el despertar del centro místico de IRCS, lugar iniciático, cuyo despertar fue acordado en los últimos encuentros de las hermandades intergalácticas, en respuesta al gobierno celeste central, quien decida rescatar al planeta Tierra acosado por las fuerzas del mal y ante el holocausto que los amenaza. Es entonces nuestra hermandad blanca con voluntades secretas del poder lumínico, que los convocan para darles los conocimientos hasta hoy no revelados, comprobarán las coincidentes manifestaciones de luz, desde el túnel de los Himalayas a IRCS, cuyo objetivo mayor es formar a los secretos hijos de la luz, fuente del despertar lumínico en los rituales secretos cósmicos, de formación planetaria. Alejado de los males que aqueja la mayoría de los hijos del hogar Tierra, el materialismo político, la anarquía moral, epicentro en la mente acuciada en el laberinto sin salida, creado por el mismo hombre cuya ciencia conocimiento está al servicio del mal. El verdadero camino será revelado a los hijos de la luz, en los futuros encuentros de formación, cuyas clases nos integran al amor cósmico, alejados del interés mezquino. Las revelaciones kármicas están sujetas a la ley universal, estas los disciplinan en el conocimiento supremo como hijos de la gran hermandad blanca. Sabemos que los secretos y misterios eran revelados entre los elegidos para compartir los destinos y disciplinas transmitidas por las entidades de luz, viajeros que entre nosotros compartimos los encuentros en las puertas de la esférica ciudad secreta de IRCS. Todos los conocimientos estarán basados en los estudios de las sagradas leyes de la analogía cósmica, como la mayor fuente de las doctrinas herméticas anunciadas para estos tiempos. En investigación esotérica se plasman la investigación y conocimientos de los campos esotéricos, cuya ley los rodea en las profundidades del campo etérico de vuestro denso cuerpo. Este traje que visten los conduce en la vibración etérica del planeta Tierra, están sujetos a dicha ley y no se alejan por el desconocimiento de ambas leyes que sincronizan vuestro cuerpo con el cuerpo denso del hogar planeta que habitáis, a diferencia con nuestros mensajeros hermanos que los visitan. En el conocimiento de la ley etérica del universo, no permite trasladarnos por el campo cósmico, substanciado este por el respeto y el amor hacia vosotros, se han trasladado hasta vuestro conflictivo planeta para salvarlos del holocausto que se avecina. Entre las leyes terrenas existen islas blancas, con estructuras blancas místicas, emplazadas en las geografías elegidas por los concilios intergalácticos. Nuestro consejo mayor los conduce en la codificación cósmica, despertar instituido por los hijos de la llama azul en la gran fraternidad de IRCS, establecido el despertar aquí en la Tierra, como despertar femenino en el cono sur y ante el sueño masculino de la Cía Mayor. Sin duda alguna para los remanentes convocados en el misterio iniciático, recibirán la codificación sujetas a las leyes etéricas para estos tiempos, en el más preclaro despertar de la geometría esotérica. sabemos que en esta fuente vibracional de la energía etérica, será revelada como los ERCs, centro trascendental de la espiritualidad blanca, alejado del ego profano, será para los alumnos el reencuentro cósmico, en las arcanas profundidades de la sabiduría cósmica, con una mente cósmica, basada hasta en el conocimiento de la ley que os rodea. Una voz comprendida, el amor será la fuente codificada que les permitirá ayudar a vuestros hermanos, cuya mente conflictiva los amenaza, hasta destruir la existencia del planeta. Lo que podrá afirmarse, se encuentra en los códigos de ERCs, fuente lógica que registran los hechos físicos en cada encuentro, cuando asisten a clase de codificación espiritual, para comprender los misterios hasta hoy incomprensibles de todo cuanto les sucede, basado en la falta del conocimiento de las siete iniciaciones planetarias, conocimiento arcano para penetrar por la primera de las siete puertas, esta primera, los conducirá al templo de la esfera de ERCs. Hasta hoy, los conocimientos adquiridos son reales por las experiencias logradas, cuya misteriosa fuente se les revelará de inmediato, pero, sí, en cada acontecer iremos cumpliendo las etéricas reglas para quienes con su entrega, puedan acatarlas. Hermanos míos, esperamos que cada encuentro, el místico aroma del geranio os envuelva hasta despertar en vosotros el verdadero conociente cósmico. Los hijos de la luz. Para los hijos de luz, entre las doctrinas secretas de toda iniciación hermética, son consideradas como las águilas de ERCs, tono iniciático que logró su jerarquía, así logra el despertar del conocimiento dentro de los sutiles planos del comportamiento físico. La luz de los distintos vehículos que recorren el silencio del valle de ERCs, ante la presencia de los convocados, nadie aparece a advertir cómo en sus desplazamientos, dan forma al despertar de cada alumno. El cósmico encuentro con nuestras jerarquías lumínicas. Nuestro remanente, con sus naves iluminan el cósmico lugar. Al igual que nuestra hermandad que los convoca, silenciosamente penetran en la intensidad de la luz, envía al comandante mayor, cuando advierten que el desplazamiento de las pequeñas naves encienden su luz, así, en conjunto los rodean, respondiendo a las órdenes de nuestro bien amado comandante Wita y con entonces advierten en vuestro interior, desde el momento del encuentro que vuestra mente se transporta en lo profundo, para despertar en los corazones del amor cósmico, que domina lo más puro de vuestra remanente esencia universal. Son momentos que viven, siendo inenarrables para la mente profana no convocada, resistiéndose a aceptarlas, confundiéndolas en la más dispara apreciación. En el sagrado valle de ERCs, se respira el aroma del geranio, como esencia cósmica que envuelve vuestros densos trajes hasta penetrar en el más profundo recogimiento sin noción del tiempo que transcurre sin perturbar el estado de conciencia. En la apreciación del hecho se comprueba las siete luces mayores que responden a las siete jerarquías, constituyendo la representatividad superior destinada a despertar fuerza y responsabilidad en la mente cósmica de los discípulos espirituales, programados para la formación final de los encuentros, para penetrar en la etérica luz de la ciudad de ERCs o ciudad de los remanentes que nos convocan. Advirtiendo que las distintas luces responden a cada una de las siete jerarquías, pronto reducirán la masa azulada como respuesta a los mantras cósmicos entonados por las voces presentes. Profundamente todas las luces se encienden, la más intensa es blanca, pero todas brillan en sus cósmicos resplandores, hasta aproximarse de acuerdo con la misión encomendada desde la nave mayor, se perciben entonces las tres elevadas entidades conocidas, la mayor comandante Witaikon, la segunda a la entidad espiritual, pero mayor en jerarquía que los visitan a Afran, la tercera a la comandante Magia, todos responsables ante los alumnos convocados y servidores de ERCs. Los convocados aprenderán los signos cósmicos de bendición, con idioma que se expresan desconocidos hasta entonces, así se comienza a entrelazar coherentes palabras, pronunciándolas sin conclusiones mentales. Bueno será conocer su pronunciación con la traducción de las mismas, quedando para más adelante por razones de tiempo la escritura veamos entonces. Saruna. Documentos originales de ERCs.